cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa de las noches, bueno, uno de ellos en radioesperantia.com. Encantadísimos, como siempre, de saludarte, de compartir contigo un poco de música. Ya sabes que nos incorporamos tras el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón para compartir contigo otros 60 minutos de música diferente, música que nos gusta, como dice el amigo Juan Luis. Música que te vamos proponiendo, vamos seleccionando y que esperamos y deseamos que sea de tu agrado. Como digo siempre, hay varias opciones para escucharnos. La primera de ellas es entrando en los directos, que puedes encontrar reproductores en Facebook, Google Plus, Twitter, en radioesperantia.com, en esperantia.com, en Maratón Podcast, etcétera, etcétera. Tienes una variedad inmensa para escoger los directos. Es entre las 11 y las 12 de la noche y habitualmente pues estamos ahí pues compartiendo con los amigos que se acercan en el chat de radioesperantia.com. Hoy es jueves, es 9 de octubre del año 2014. Y es la primera entrega, la que hacemos en directo, y como lo grabamos y lo convertimos en podcast, pues te lo puedes encontrar en el resto de la programación de radioesperantia.com y también, lógicamente, en el podcast, que si te lo descargas pues un segundo después de que terminemos el programa, pues ya no es en directo. Esto ya será pues en grabado. Pero bueno, al menos nos tienes allí. En cualquier caso, encantadísimos de disfrutar de tu compañía. Ya sabes que Fran J. Saavedra te acompaña desde la realización y presentación los próximos minutos. Y nada, sin perder ni un instante, vamos a comenzar. Y lo vamos a hacer con una banda que ya escuchábamos ayer. Es un álbum genial, difícilmente clasificable, aunque bueno, se acercaría bastante al nu jazz. Pero no es smooth jazz, no es easy listen, no es soul, tampoco es funk. Aunque bueno, encontrarás reminiscencias un poquito de todo ello. Patchwork es el nuevo disco, el segundo de esta banda parisina, una banda genial. Ayer ya te propusimos un tema así como anticipo, como aperitivo. Y hoy pues nos ha encantado tanto que hemos decidido dedicarle la portada. This Way. Y esto se llama King Help Me. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. This Way. We'll be right back. En el 2012 nos regalaron todo un discazo 77 de una banda que ahora mismo en el 2014 puede estar presentando este Patchwork que ayer te ponemos un anticipo, pero que hoy le dedicamos la portada. Estreno, por tanto, estos días. La banda gira en torno al instrumentista Gerard Bonegrasse, que toca pues prácticamente todo, casi mejor te digo los instrumentos que no toca. Y así terminó antes: percusión, trompeta, trombón, teclados, son los que toca. El bajista se llama Jean Thier. Stefan Goldman es el guitarrista y el saxofonista Sylvain Fetit. Impresionante. Esto es del 2013. Joe Lindsay, pedazo de guitarrista de North Carolina, acompañado por Colvin Richardson. Esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com. De Colvin Richardson y de Marcus Anderson, que es una delicia, ya te lo ponemos, llevamos pues eso, casi un año proponiendo otro, Joe Lindsay, Why Wanna Groove, como el tema que escuchas, que le da título. Es un guitarrista excepcional de Carolina del Norte y suena así de bien. Este tema no lo había prestado mucha atención, pero bueno, me lo dejé puestecito y estuve escuchándolo detenidamente, y es que la guitarra de Joe Lindsay, que suena, es una delicia, de verdad. Pues aquí seguimos en Confusión, disfrutando de tu compañía a través de radioesperantia.com en directo de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias, y en formato podcast, pues en el lugar habitual, radioesperantia.com, programas, música, Confusión Podcast. Seguimos. Se llaman Regroove. hay una corriente o línea de trabajo que está recuperando sonidos de los 60, 70, sobre todo del soul norteamericano y británico, dando un repaso y actualizándolos a el siglo XXI. Regroup es la formación, por llamarla de alguna forma, que engloba pues a Kerry Manuel, que es la vocalista un poco que firma los trabajos. Ahí tenemos a los productores, pedazo de productores, Thompson and Thompson. Y este tema, que es un follazo de hace un par de años, ya te lo propusimos y me apetecía escucharlo. What I'm gonna do for your love. ¿Qué voy a hacer con tu amor? Kerry Manuel, británica, al igual que todo el equipo de producción. Similares que me suenen, pues Joy Negro, por ejemplo, Soul Persona, están haciendo prácticamente pues, este tipo de registros. Cool Million, que espera un nuevo disco como Agua de Mayo. Música muy bien hecho, muy bien hecha. Actualizando los sonidos esos que nos encantaron de la música soul, sobre todo de los 60, 70 o 80 quizás. Y te iba a decir algo también al respecto, pero se me olvidó, ¿sabes? Se me fue, como se dice, el santo al cielo. Pues vamos con un indicativo y continuamos, ya sabes, esto es Confusión, es radioesperantia.com. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Esto es bastante curioso, se llama The Super Groups, los supergroups. Y es una creación del compositor británico Andrew Gordon. Nació en Londres, pero prácticamente vive en Los Ángeles desde hace la tira de tiempo. Y bueno, pues hay un sello discográfico y... bueno, pues se proporcionan incluso libros también, CDs, tal, que se llama Jazz Groups. Y es como, a ver si como te lo explico, que se me entienda, porque es un poco complicadito, pues te cogen tonos de... y sonidos en funk, latín, jazz, reggae, blues, new age, sonidos africanos. Y te los van adaptando con temas instrumentales. Este álbum es del 2013, que se llama así, Mainline Connection. Y lo firma The Supper Groups. Da la impresión con este nombre que son como 25 personas, pero es simplemente el señor Gordon. Aunque no está solo, porque hay saxofonista, por ejemplo, Frank Villafranca. Un montón de músicos, sobre todo en el entorno de Los Ángeles, bastante conocidos. The Supper Groups, Mainline Connection, espectacular. Y seguimos, creo que en esta semana, cada día te hemos propuesto un tema de esta pedazo de flautista, Sherry Reeves, que presenta un nuevo trabajo que lleva su nombre. Ella es de Alabama y lo hace realmente bien. Esto es Winding Down, Sherry Reeves. cuanto nos llegó el anticipo, hace como pues 3-4 meses, de ese 5 AM, nos pusimos en alerta porque prometía bastante este disco. Y realmente, desde que ha llegado a mis manos, cada día, ya ves, te proponemos un tema. Es una delicia, una flautista de Alabama, Sherry Reeves. Esto se llama Winding Room. Y aquí seguimos en Confusión. Recuerda que el podcast, si no has llegado a tiempo o si prefieres escucharlo en otro momento, puedes descargártelo o escucharlo ahí mismo en radioesperantia.com. Te vas allá a programas, programas, despliegas, música, despliegas, buscas Confusión y ahí te encontrarás 456, que son los programas que tenemos ya ahí subidos y que puedes escuchar en el momento que mejor te venga. Además, teniendo la opción de descargártelo o escucharlo más tarde en podcast, pues ya no tienes la premura del tiempo de tener que estar ahí a las 11 para los directos. Entonces, que tampoco hay mayor problema. Con que lo escuches es suficiente. Primer disco de G's Way, 77, y el tema que le daba título, pedazo de banda parisina. We'll be right back. Suena bien, es 77, álbum del 2012 de Yeez Way. Esta banda parisina, liderada por el multiinstrumentista Gerald Bonegrace, o Bonegrace. Buena gracia sería en italiano, en castellano, la traducción. Que es el que le da el nombre al grupo, GG. Como te digo, este es su álbum del 2012, pero hoy hemos comenzado con el que estrenan este de 2014, que se llama Patchwork, también una delicia. Pues si acabas de incorporarte, si llevas un ratito con nosotros, recuerda que esto se llama Confusión, que emitimos en radioesperantia.com en directo todas las noches, entre las 11 y las 12. Y que también pues nos tienes disponible a través de podcast. Si entras en radioesperantia.com, te vas allá a programas, despliegas música, despliegas Confusión, y ahí pinchas en podcast y te encontrarás 456, incluido este. Volvamos con un indicativo y continuamos, que esto no se acaba todavía. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. un temazo de esta banda tinerfeña, a la que conocemos y que nos encanta, de OMT. The OMT sería en inglés, pero es de Orchilla Meridian Time. Orchilla es un faro que está en el Hierro y que es el faro más occidental de España. Está ahí en el extremo max occidental. Aunque ellos son de Tenerife. Esto se llama Minor Blues. Tema que ya te hemos propuesto en alguna ocasión y que además tiene una pinta extraordinaria. Una banda genial. Actúan sobre todo en Canarias. En Finlandia me dijeron que estuvo actuando y también un exitazo increíble. Seguimos. Vamos con este teclista. Que vive desde hace un montón de tiempo en Las Vegas. Es un máquina, como se dice ahora, del piano. Galib Galab. Jels Nath Freyland. Friend. Estrena el álbum también este 2014, Galib Galeb, Jody Needy's Friend, espectacular, un señor que nos encanta, este tipo de teclistas, que prácticamente se lo hacen todos ellos, además, es curioso. Galib Galab, I'm Evolving, estoy evolucionando, nuevo disco para este 2014. Y seguimos, que esto no se detiene. Bootsy Collins, seguramente te suena, pues lo hace así de bien. Pedazo de versión. Si no conoces a Bootsy Collins, no sabes lo que te pierdes. Bajista, vocalista, durante mucho tiempo con James Brown, seguramente lo conocerás en bandas como P-Funk, Parliament o Funkadelic, junto a George Clinton. Estas últimas de Cincinnati, un pedazo de músico con unos registros y un estilo impresionantes. Esto se llama Ever Lost Your Lover. Y el plan que tenemos de aquí al final es escuchar un indicativo. Y vamos con otro bajista, Stanley Clark. Solution, sí, la despedida. Esto es Confusión, recuerdan, radioesperantia.com. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Este de Stanley Clark con Hiromi, su álbum del 2010 llamado Stanley Clark Band, y Futami es el tema que está escuchando. Y seguimos, que aquí pues continuamos hasta el final. Nos vamos con Soul Oceans, así tal como suena. Y ya con ellos nos iremos despidiendo entre un par de minutillos, tres. Changes are coming. Seguramente diré, así como este tío va a despedirse y poner otro tema, pues nada, que metí una gamba y este era el último tema, ¿sabes? No me di cuenta. Así que me despido sobre él. Y te emplazo para el programa de mañana viernes. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Desde la realización y presentación recibo el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y lo dicho, que volvemos mañana. Ya sabes que el podcast puedes descargártelo en radioesperantia.com, en el lugar habitual, te buscas ahí el menú, música, programas, música, música, confusión, y en confusión pinchas en podcast y te encontrarás pues esos 456, creo recordar. Y nada, espero y deseo que lo hayas pasado realmente bien, tanto como nosotros haciendo este programa, que nos encanta de verdad compartir contigo toda esta música y estar juntitos pues un ratillo por las noches o por las mañanas o por las tardes o en las madrugadas, el momento que también decidas, si no es en directo, escuchar este podcast. Pues nada, a disfrutar de la vida. Mañana volvemos ya con el último programa de la semana. Y no hay un siguiente tema, o sea que cuando termine este, hasta luego, Lucas. Bye bye, hasta mañana.